matando la cama, tenemos el ring. Dile que esto es perreo. Tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás. Mira el reggaetón, toc, toc, toc, toc. Ay, el top. Esto es perreo.